Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, comenzamos recorte informativo del día de hoy. Hoy, viernes 17 de abril de 2015, empezamos un poco tarde, pero estamos aquí una vez más en esta radio comunitaria del partido de Moreno, el oeste del conurbano bonaerense, lo que ahora se llama el área metropolitana de Buenos Aires. Y en este lugar, desde este lugar, vamos a estar hablando de varias cosas y vamos a proceder a leer una editorial, un artículo escrito por Alfredo Grande, que en numerosas oportunidades elegimos leer algo producido por este psicoanalista, médico y psiquiatra, que nos da ideas para comprender el presente que vivimos. Y la razón de que voy a leer esto tiene que ver con un aforismo implicado, a los cuales es aficionado y muy cultivador, Alfredo Grande, que dice lo siguiente: el pueblo gobierna y delibera a pesar de sus representantes. Preámbulo constitucional implicado. Cicerón, el 8 de noviembre del año 63, antes de Cristo, increpó a Catilina con su famosa frase «Quoque tandem abutere Catilina patientia nostra». Para los que saben latín, habrán entendido qué es lo que dije. Yo no, la verdad. Esto lo digo yo, no Alfredo Grande. Continúo con Alfredo Grande. En español neutro, y aquí viene la traducción, por supuesto, ¿hasta cuándo seguirás abusando de nuestra paciencia? A pesar de la profecía del dirigente, nacido con la dictadura genocida, el padrino Julio Grondona, capo de todos los capos del fútbol, sociedad anónima transvestido de asociaciones civiles sin fines de lucro, no todo pasa. Nuestra paciencia sigue siendo abusada. Quizá no somos leones, pero tampoco herbívoros. Tenemos memoria y tenemos recuerdos. Queremos justicia a pesar del ejercicio fraudulento del derecho. Encontramos la verdad simplemente porque la buscamos. Nuestra paciencia es abusada una vez más cuando contemplamos desde gigantescos banners inaccesibles para el aerosol de la militancia verdadera el rostro del hombre de la máscara de amianto. Hacer del vicio virtud es el arte macabro de los poderosos, al menos de los que se sienten poderosos. No tienen fuerza y lo disimulan buscando más y más poder. El guasón de la tierna figura dice, con la soberbia y el cinismo de los que tienen los genes de la impunidad, que no tiene por qué hacer promesas, no sea que haya que cumplirlas. Fue escrachado tantas veces que, como grotesca cigarra, ahora se escracha a sí mismo. Ignoro si por vocación o estudió algún posgrado para lograrlo, es el ejemplo paradigmático de lo que he denominado retroprogresismo. Ese remedio retroprogresista siempre es peor que la enfermedad fascista de consorcio. Funciona al modo de un repelente de insectos que en realidad los atrae. Es un off al revés. La derecha entra triunfante con mayoría de votos y botox electoralista en la autopista asfaltada que dejó la políticamente impune masacre de Cro-Magnon. Los crímenes del progresismo retro parecen menos crímenes porque los comete gente como uno. Parafraseando a Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, pero no solamente. Hay algo institucional, hay algo político, hay algo social, hay algo vincular. Defensores a ultranza del buen mozo progre atacaron al movimiento Cro-Magnon por la destitución del jefe de gobierno. Cuando los nazis le preguntaron a Picasso si él hizo el Guernica, el genio les contesta: no, eso lo hicieron ustedes. En abril de 1937, la aviación franquista bombardea el pueblo de Guernica. La destitución del jefe de gobierno no la hizo el movimiento Cro-Magnon, la hizo el propio jefe de gobierno porque, además de no poder prevenir, tampoco quiso curar. Hirió sobre la herida, golpeó sobre el golpe, quemó sobre la quemadura, hundió sobre lo hundido. Victimario con una licenciatura sobre los mecanismos de transformación en víctima. Y un posgrado en cómo organizar un lobby para que organismos que defienden los derechos humanos y se desentendieran del asesinato de 194 víctimas. Y de los daños nada colaterales en familiares, especialmente madres y padres de hijos, hijas, quemados en las hogueras de la corrupción, la impericia, la avaricia, la crueldad del funcionario. El movimiento Cro-Magnon sabe que estuve donde tenía que estar. Por eso con muchas y muchos estuve años pensando Cro-Magnon y pensando y sintiendo desde Cro-Magnon. La lógica implacable y asesina, para lo cual la prevención es un pecado de lesa constitucionalidad. Lógica Cro-Magnon que sostiene que si se puede prevenir no es un accidente. Pero también afirma que si no es un accidente es una política de Estado. Que se saca la máscara de benefactor para mostrar el vero icono, el verdadero rostro, predador y sanguinario. Abusa de nuestra paciencia, pero no solamente de nuestra paciencia, también de nuestro dolor, de nuestra desesperación, de nuestra tristeza y de nuestra desesperación. Ratificando el abuso político del adulto, habitualmente anticipado con el abuso sexual del niño. De eso se trata, de la política utilizada como tapadera del abuso y maltrato institucional. No es suficiente el festejo del regreso de la política. Si nos olvidamos o nos distraemos de pensar de qué política se trata. Aleja de mí el cáliz de las políticas del ajuste permanente de la vida. Ajuste que tiene nombre, muerte. Política fácil, política de gatillo, gatillando decretos, pactos, pactos perversos, cohechos varios, hoy por mí, mañana por mí. Gobierno que pueden ser sordos y no escuchan los aullidos de los masacrados. Gobiernos que pueden ser ciegos y no ven las heridas de los lastimados. Gobiernos que pueden ser mudos y no encuentran las palabras que sean semillas de justicia, de ternura, de amor verdadero. Por eso quiero desarrollar un código de Ibarras para poder detectar en forma certera y rápida a los que tienen el síndrome de inmunodeficiencia política. Tanto a los portadores sanos como a los enfermos. Porque nos seguirán contagiando y se presentarán como el vellocino de oro cuando apenas son un cerdo de chatarra. Contagiarán el peor de los males, que es el que se presenta como el mejor de los bienes.

Y estas dos fotos son las fotos del plenario de Villa Constitución. En una de ellas está Jorge hablando y en la mesa están Tosco y Salamanca. Nosotros entendemos que el primer punto que debe plantear este plenario es la defensa incondicional de la lucha y del triunfo de los compañeros racistas. Para esto, es fundamental que de este plenario surja una coordinadora nacional en defensa. En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perú y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. Yo me enojé mucho con Jorge ese día, diciéndole que él no tenía que ir a la fábrica, que el partido había discutido que él no tenía que entrar a la fábrica, que era un riesgo muy grande el que estaba asumiendo y que, ¿qué iba a poder decir después? La burocracia sindical sigue todavía. Y la burocracia sindical se combinó con las 3A para el asesinato de nuestro compañero. Hubo un gran responsable de la AAA, que no es López Rega, que es el general Perón. Si uno mira para atrás y se fija en los diarios, va a encontrar que Perón eligió a los 5 principales responsables de la dirección de la AAA. Esto que acabamos de escuchar es el tráiler de 40 balas. Es un film documental sobre el asesinato por parte de la AAA de 2 obreros, Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, que trabajaban en la fábrica de la pintura y militaban en Política Obrera. Fueron secuestrados, torturados y en diciembre de 1974 sus cuerpos aparecieron en Avellaneda con 40 impactos de bala. El film revisa una parte de la historia argentina reciente de la que aún queda mucho por contar e investigar. Los realizadores de este film han posibilitado en la realización de este film que ha podido llevarse a cabo. Estamos en este momento en comunicación telefónica con uno de ellos, con Dionisio, que gentilmente nos atendió para charlar en relación al documental. Dionisio Bernardo Tosi lo saluda aquí de Recorte Informativo del Partido de Moreno. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Interesante, estábamos escuchando el tráiler, los temas que toca la película, este documental, que parte de un relato de un personal, ¿no?, de la familia, y que luego hay análisis que tienen que ver con el origen de la AAA y se lo menciona a Perón. Comentanos un poco, cómo se desarrolla la película y cuál es el objetivo de la realización. Estamos en estos momentos en la cuarta semana de proyección del cine de Espacio Inca más reconocido, y para nosotros es muy importante haber podido llegar a estar en una cuarta semana cuando generalmente las películas están 2 semanas nomás. Uh-huh. Te cuento un poco el origen de esta historia de hacer una película con esta temática. Tiene que ver con que, nos juntamos los dos realizadores con la viuda de Jorge Fischer, a la cual conocíamos por cuestiones de militancia y amistad. Y bueno, la cuestión siempre surgía, siempre, digamos, el tema de alguna manera u otra surgía. Entonces Viviana Aguilán, la viuda de Jorge Fischer, tenía la intención de, con todo el material que había recopilado de durante 40 años aproximadamente, hacer un libro. Uh-huh. Ella como que no se sentía en condiciones de hacerlo y bueno, en ese momento en charlas informales le propuse por qué no hacer un documental. Yo ya tengo medio una trayectoria con la realización de documentales, fui uno de los fundadores de Ojo Obrero. Uh-huh. y participé en documentales con Cine Insurgente, pertenezco a la Asociación de Documentalistas DOCA, y junto con el otro director, Ernesto Gut, decidimos emprender este camino para contar esa porción de la historia que nunca vimos reflejada en ningún documental. Y bueno, que toca no solamente la vida y la militancia de Fischer y de Bufano, sino también otros temas que tienen que ver con la época, que nos parecía que justamente había que profundizar un debate acerca del rol del peronismo en esa época, con Perón, la vuelta de Perón, el rol de la AAA, el rol también de las organizaciones armadas, Uh-huh. el rol del clasismo, o sea, la independencia del movimiento obrero que iba surgiendo desde el Cordobazo, independencia contra las burocracias sindicales históricas. Uh-huh. Y bueno, ahí vuestras, nuestras inquietudes, nuestro trabajo y los debates con Viviana y gente que conoció a Fischer y Bufano nos llevaron a emprender este camino y contar todo lo que contamos, que siempre creemos que es insuficiente porque cada paso que íbamos dando daba lugar a generar una nueva película, porque es infinito. Si uno se mete en un tema, no puede abordarlo solamente 10 minutos, sino que requiere mucho más. Esto no es un libro, ¿no? Que uno no puede explayarse y detallar, sino es una película que tiene que ser además entretenida. Comentabas, bueno, uno de los temas y tal vez uno de los más urticantes, más difíciles de tratar en algunos casos, que tiene que ver con la participación de las organizaciones armadas en el contexto de las fábricas, ¿no? Y de cómo lo que esto generaba, ¿no? Dentro de la exacerbación de la represión dentro de las fábricas en sí, pero además de la tarea, digamos, política que se daba el propio movimiento obrero en lucha contra la burocracia. ¿Cómo profundizaron ese tema? ¿Cómo trataron este tema en este documental? Mira, con respecto a las organizaciones armadas, nosotros planteamos una posición crítica en general, pero en particular sobre los hechos de que tienen relación con estos dos compañeros. En este caso en particular, el ERP actuó sin ningún tipo de debate o planteándoselo a los trabajadores de la fábrica, ni siquiera a la organización en donde militaban Fischer y Bufano, y llevó adelante una acción que fue realmente destructiva y terrible para los trabajadores de esa fábrica, porque a raíz de su accionar, asesinando a dos directivos de la fábrica, luego vino la represalia de parte de la AAA, calculamos que fue la AAA o la burocracia sindical, es lo mismo, digamos, estaban todos en convivencia, asesinando a otro obrero más, a Héctor Noriega, que también lo mencionamos en la película, que es importante resaltar que, bueno, siempre decimos Fischer y Bufano, pero Héctor Noriega, un obrero proveniente de digamos, del peronismo, pero que asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la, como delegado general de la fábrica, luego de que me mataran a sus compañeros, ¿no? Y bueno, luego del asesinato de Noriega, todos quedaron muy, muy afectados, muy impactados los trabajadores, y no podían, se sentían amenazados todos, y que el próximo podía ser cualquiera, que tomara un rol dirigente y de lucha, y fue nefasto, porque, como te repito, inconsulto, y además lo que provocó, ¿no? Una fábrica donde había un importante desarrollo de conciencia política, de independencia de la burocracia, y donde se planteaba, según los testimonios que tenemos de compañeros, disputarle el sindicato, junto con otras comisiones internas, disputarle el sindicato a San Beretti, que era el dirigente en ese momento del secretario general de la pintura, y hasta el día de hoy sigue siéndolo, uh-huh, llamativamente. Y de esa manera abordamos el tema con respecto a las organizaciones armadas. Es destacar que, digamos, nosotros hacemos una película que justamente trata algo que no se había tratado, que es el rol de las organizaciones políticas que no estaban en la lucha armada. Uh-huh. Y generalmente las películas que vemos, documentales o demás, abordan la perspectiva de Montoneros o del PRT-ERP, y no, casi no hay acerca de organizaciones que militaban en el clasismo exclusivamente sin recurrir a formar organizaciones de guerrilla. Sí, y que además, digamos, no solo que existían otros actores, sino que estos actores también entraban en conflictos, si bien por supuesto no eran conflictos, digo, en este caso no, el movimiento obrero que en esta fábrica en particular intentaba hacer frente a la represión y a la patronal, no lograba coordinar, ¿no?, con otra fuerza del campo popular, el campo clasista y revolucionario, y no se lograba coordinar una acción concreta que diera cuenta. Digo, pienso yo, ¿no? El PRT-ERP estaba inserto en la fábrica, tenía en ese momento militancia dentro de la fábrica, o no era así. Te pregunto. Mira, eso por lo que tenemos entendido, no tenía ninguna inserción en la fábrica. A ciencia cierta no lo sabemos, pero conocido, así digamos, que tuviera un rol influyente o hubiera un delegado del ERP o del PRT, aparentemente no, porque bueno, en todo caso se hubiese planteado debate. Pero aunque lo hubiese tenido, el tema era ese, digamos, el tipo de accionar y las consecuencias que leen, o sea, totalmente surgido de la nada, muy paracaidista, y haciendo referencia a lo que vos decías, ningún tipo de coordinación. Es interesante porque en la película abordamos un punto importante, que fue el plenario de Villa Constitución, que fue un hito en la época, porque recordemos que en 1974 ocurrió el Villazo, que fue la recuperación, la lucha por la recuperación de la UOM de esa ciudad por parte de los obreros de Afindar y otras empresas muy importantes, con miles y miles de obreros, que a través de unas huelgas intensas quebraron o doblaron la voluntad de Lorenzo Miguel para recuperar su sindicato que estaba intervenido. A raíz de eso se llama un plenario nacional de todas las organizaciones en lucha, apoyando a los obreros de Villa Constitución. Y en ese momento, en ese plenario, que bueno, justamente se están cumpliendo en estos días unos 41 años de la realización de este plenario, Jorge Fischer interviene por parte de su organización y de su fábrica, planteando que se forme una coordinadora nacional en apoyo a los obreros de Villa Constitución, y también para coordinar entre todos los sectores en lucha. En esa, como dice en el tráiler que ustedes pasaron, en ese momento estaba presente Tosco, estaba presente Salamanca, estaba presente Ortega Peña, estaba presente Piccinini, ahí de, propiamente de Villa Constitución, y otros obreros dirigentes importantes que en el caso de estos dirigentes conocidos, muchos de ellos se opusieron a formar una coordinadora, que luego las consecuencias se vieron cuando vino la represión feroz a Villa Constitución, y si de haberse formado, bueno, uno no tiene una forma de determinar que realmente hubiese pasado si se hubiese formado, pero seguramente los trabajadores hubiesen estado más preparados para resistir el embate represivo que hubo del gobierno peronista en el año siguiente, en 1975. ¿Vos te referís a una coordinación entre las organizaciones obreras y las organizaciones guerrilleras? Formar una coordinadora de todos los sectores, comisiones internas, sindicatos, delegados, combativos. Ajá. Clasistas, combativos. Solo del movimiento obrero. Eso no pudo realizarse, si bien en algunos sectores, como el cordón de zona norte de Gran Buenos Aires, sí se formaron coordinadoras. En el caso de Villa Constitución, que era un planteo nacional, no se llevó adelante. Y bueno, fue algo que hubiese sido muy positivo. Y que tal vez hubiera dado origen a una, digo, ya estamos entrando, ¿no?, en un nivel de conjetura, pero digo, porque la película trata de muchas cosas, dentro de lo cual esto es una parte, ¿no? Quiero decir, la intervención de las organizaciones armadas y la falta de coordinación en determinados momentos en los cuales dio como origen, digamos, una derrota en esa lucha, ¿no? En definitiva, con la desaparición de compañeros ante una represión que iba en aumento, que en ese momento estaba protagonizada por la AAA, y que, bueno, que empezó mucho antes, en el seno mismo del peronismo, como bien ustedes inician la película, ¿no?, con la masacre de Ezeiza, y por lo menos en el relato histórico, ¿no? Y que luego da como corolario en su momento la creación de la AAA, y que, bueno, también ahí se menciona a Perón como principal responsable del puntapié inicial para la creación de la AAA. ¿Cómo tratan este tema? Mira, es un tema muy muy delicado, digamos, o no sé si llamarlo delicado, difícil, conflictivo. Nadie se anima a hablar en contra de Perón, ni hoy en día. O sea, es como decir, no sé, hablar en contra de Dios, de Papa, no sé. La cuestión es que en el momento en que se reabrió la causa por los asesinatos de Fisher y Bufano, en 2007, según nos contaba la viuda, no se volvió a retomar, si bien se abrió, porque justamente hubo una campaña en el sentido de, bueno, acá no sé, porque se la quería juzgar, o bueno, por lo menos que declare Isabelita. Y fíjate el punto de que hubo toda una campaña de parte de sectores del peronismo diciendo, no, a Perón no se lo toca, o bueno, algo así. Fíjate lo fuerte que es el tema hoy en día, ¿no? Porque nadie se anima a decir esto que nosotros planteamos, que el verdadero artífice de la creación de la AAA había sido Perón, para sacarse de encima elementos izquierdistas que había dentro del peronismo, que molestaban, que se planteaban una perspectiva totalmente distinta e impuesta, a pesar de reivindicarse peronista, sobre todo la juventud peronista que estaba más radicalizada, no solamente Montoneros, digo, la juventud peronista que intervenía en el movimiento obrero, en los barrios, qué sé yo, mucho más radicalizada de lo que el viejo peronismo era, y estaba dispuesto a, según sus palabras, construir una patria socialista, a la cual Perón, por supuesto, se oponía. Quedaba a la vista en el sostenimiento de las burocracias sindicales y el status quo en ese momento, y la negociación con la dictadura para su vuelta. Entonces, bueno, en la película abordamos muchos temas, ¿no? No es imposible enumerarlos, no solamente porque quiero que vayan a ver la película, sino porque es muy largo. Uh-huh. Pero un tema importante es este, ¿no? ¿Qué rol jugó el propio Perón nombrando a los principales jefes de la AAA? Y bueno, es una película, sinceramente, digamos, esto por ahí parecería que atentara sobre lo que nosotros queremos, que la gente lo vea, sino que queremos que vayan, pero justamente digo, es una película sobre una derrota, ¿no? Toda esa época fue una derrota, a pesar de que hay situaciones donde parecía que era una primavera en principio. Pero hay que sacar conclusiones de esa derrota, porque si no, uno nunca puede avanzar y utilizar esa herramienta, esas experiencias para que no se vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, no, nos importa justo que lo vea la juventud, sobre todo, que no solamente la juventud que milita o que le interesa la historia, sino la juventud en general, sobre todo, bueno, en un año electoral surgen un montón de interrogantes acerca de que hacia dónde uno va, qué perspectiva hay para la construcción de un país y de, como trabajadores, que de qué manera se puede avanzar y no ser derrotado en las luchas. Entonces nuestro objetivo es sacar conclusiones de esto, debatir con sobre todo con la juventud también que ha elegido por ahí apoyar al peronismo en su forma kirchnerista actual, y también a aquellos que se reivindican de izquierda, que o la vivieron o, bueno, quieren saber cuáles fueron cuál fue el rol que jugó las organizaciones o una organización de momento que al día de hoy, bueno, tiene bastante relevancia, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta la militancia de esos años, digo, Fischer, Bufano, eran en su momento eran estudiantes que se habían, lo que se llamaba en esa época, la proletarización, ¿no? Se habían proletarizado, se habían incorporado a las fábricas como una manera de militancia, cosa que parece, suena a viejo hoy en día, ¿no? La militancia de hoy en día, y que bueno, que tiene que ver justamente con también una procedencia social, una elección social y una militancia de época que por lo menos ilumina y da que pensar en lo que significa la militancia hoy en día, ¿no? Sí, claro, en esa época era muy común que distintos partidos plantearan la proletarización, porque se entendía que la revolución no se hacía con estudiantes, sino que si bien habían tenido un rol muy importante durante luchas históricas como el Cordobazo, la revolución la iba a hacer el movimiento obrero. Entonces, organizaciones por ahí no tan de masas como Política Obrera deciden volcar toda la militancia hacia las fábricas para organizar a los trabajadores, expandir sus ideas, sus programas, y de alguna manera organizar lucha desde esa perspectiva. El origen, digamos, de estos compañeros, si bien no es, bueno, en realidad Fischer sí tenía un origen obrero, no era seguramente digamos, en ese momento, bueno, no sé si era clase media o no, pero sí tenía un origen rotero. Y la cuestión era que más allá de eso, el camino a seguir era insertarse entre los trabajadores y dar la lucha contra el peronismo que los estaba dirigiendo en ese momento, ¿no? Tratar de lograr esa independencia que bueno, históricamente, desde el surgimiento del peronismo, lo regimentó el movimiento obrero. Y bueno, no sé, yo no sé si mencioné que ellos, Fischer y Bufano, pertenecían a Política Obrera, lo que hoy es Partido Obrero. Y bueno, de ahí surgió también muchos de los testimonios que tenemos, surgieron de gente que los conoció en la propia militancia. Y bueno, la verdad que es importante la repercusión que estamos teniendo. Porque eso te iba a preguntar. Vos decías que en este momento se está proyectando en el cine Gomón, en Rivadavia 1635. ¿Se está proyectando en alguna otra sala? Por el momento no. Por el momento el Inca, nosotros presentamos el proyecto al Inca, la quinta vía, que es la vía de documentales en digital. Nos lo aprobaron los jurados, que son designados por distintas asociaciones documentalistas, o sea, son independientes de las autoridades del Inca, y son los que deciden qué películas se hacen o no, lo cual es algo importante, haber logrado esa independencia a través de la lucha de DOCA, entre otros, hace ya unos cuantos años, nos posibilitó hacer este documental, así como, bueno, documentales de otros compañeros, como el de Mariano Ferreira, que se hizo ya hace un tiempo. Y el Inca nos presta el Gomón durante 2 semanas mínimamente, así como a todas las películas que financia, inclusive algunas que no. Cuando uno supera una cantidad de entradas vendidas, está habilitado como para estar más tiempo en el cine. Entonces nuestra idea es tratar de seguir manteniendo la película en cartel en este cine, que es una vidriera para todas las películas que se estrenan a nivel nacional, sobre todo las argentinas. Todos los realizadores quieren tener su película en el Gomón. Es un cine prestigioso. Y luego de esto, nuestra idea es ir al resto de los cines o salas que pudieran encontrarse en el resto del país. Es decir, por ejemplo, en Moreno quisiéramos proyectarlo. Y estamos en camino, viendo en qué sitios podemos meterlo. Y porque, bueno, no todo el mundo va a ir al cine Gomón y queremos llevar la película a todos los lugares posibles, desde sindicatos, facultades, centros culturales, escuelas. Muy bien, está hecha la invitación. Los que quisieran y los que tuvieran la iniciativa de querer, digamos, hacer alguna actividad en relación a esta película y poder charlar y que haya alguna charla con alguno de los realizadores o protagonistas, esto, ¿dónde se contactarían? Mira, lo mejor sería contactarse en la página. Es 40 balas con letras, 40. Sí. 40balas.com.ar. Muy bien. Si ustedes ponen en directamente en el buscador 40balas.com.ar, por ahí en Google no lo van a encontrar tan fácil. Muy bien. Pero en el buscador 40balas.com.ar y en la parte de contactos, ahí están los mails a los cuales se pueden acceder a mandarnos invitaciones o lo que quieran, coordinar para proyectarla. Calculo que en un par de meses vamos a estar haciendo esas actividades en el resto del país, en el Gran Buenos Aires y luego en el interior. Hay lugares muy interesantes para pasar las películas y llegar a ese público que nos interesa a nosotros, que está en distintos lugares y no, por ahí no van a acceder a ir al cine Gomón. Igualmente el cine es muy barato, sale 8 pesos la entrada, sí, sí. 4 pesos para jubilados y estudiantes creo que pagan 6 pesos. O sea, es no sale 60 mangos como cualquier sí, otra sí. sala. Y queda ahí en la plaza de los dos congresos. Claro, y los horarios son, tenemos dos horarios. Uno es a las 12:30 del mediodía y el otro es a las 19:40. Con lo cual hay para toda la diversidad de posibilidades. Uno puede ir temprano o ir a la noche y volverse temprano a su casa sin que haya tanto problema de... a la vuelta, ¿no? Muy bien, Dionisio Cardoso, muchas gracias por la comunicación y bueno, también por la película, ¿no? El hecho de que se realicen estas películas también genera debate con dos debates, por lo menos a nuestro juicio, relegados. Y que son importantes que estén en el debate público, que tiene que ver bueno con el origen de la AAA y también con el rol de las organizaciones armadas y la coordinación con, o no coordinación con, el movimiento obrero. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, estaremos yendo a ver la película. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy buena la entrevista, un placer, y bueno, hoy un día nublado, qué mejor que ir al cine y ver la película. Muy bien, muchísimas gracias, Dionisio, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí pasó Dionisio Cardoso, que en su momento, cuando hice la introducción y la presentación de la película, no lo mencioné con el nombre completo, Dionisio Cardoso, junto con Ernesto Gut, que son los dos realizadores de 40 balas, que hace ya 4 semanas se está proyectando en el horario de las 12 del mediodía y las 19 horas en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia 1635, en la Plaza de los Dos Congresos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo y lo que toca ahora es un mensaje que tiene para vos nuestro locutor, el señor locutor. Adelante, por favor, con el mensaje. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Ahí pasó el señor locutor, gracias. Y tenemos información en relación al clima, humedad 96%, no está lloviendo en este momento, hay nubes, está completamente nublado, estuvo lloviendo en la madrugada del día de hoy y no se esperan más lluvias. Hay un riesgo de precipitación en este momento solo del 10%, la humedad estaría bajando. En el día de mañana no va a llover y va a seguir esta sequía por un tiempo más. FM Moreno. FM Moreno. 90.1.

Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. día de abril, Día Internacional del Preso Político. Si hay algo de lo que podemos enorgullecernos los argentinos antiimperialistas, anticapitalistas, socialistas, los luchadores sociales, sindicales y políticos y todos aquellos que hacemos de la solidaridad un principio, está referido a nuestro compromiso activo y efectivo en relación a los presos políticos, sean estos propios o internacionales. Venimos otra vez a dar cuenta de ese compromiso asumido ya hace varios años entre compañeros de organizaciones de varios países que confluimos en establecer el 17 de abril como el Día Internacional del Preso Político. Así encabezan la convocatoria y las actividades del próximo viernes una multitud de organizaciones populares que se concentrarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio, marcharán hasta Callao y Corrientes y en esta tradicional esquina realizarán un acto. En el llamamiento destacan que venimos a saludar y rendir homenaje a los que han sido detenidos por luchar, donde quiera que sea y por los métodos y vías que sus distintas organizaciones o colectivos que integran hayan establecido. Más abajo el pronunciamiento completo y las convocantes, esto es lo que dice la Agencia para la Libertad en la publicación que hiciera en relación a el Día Internacional de los Presos Políticos. Reitero que hoy es ese día, 17 de abril, y habrá una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 16 horas. Y a las 17 horas, un acto en Callao y Corriente. Libertad a los presos políticos, Día Internacional del Preso Político. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. En el día de ayer se realizó aquí en el distrito de Moreno, a la altura del barrio Villa Ángela, bueno, y de lo que es el barrio Santa Paula, un corte en la ruta 23. La razón de estos cortes es el corte, valga la redundancia, del servicio del suministro de luz a todo el barrio Santa Paula, por lo cual realizaron ese piquete y protestaron exigiendo la vuelta del servicio. Exigieron los damnificados y los que estaban presentes en ese momento en el corte de ruta la presencia inmediata de la cuadrilla de Denor y bueno, estuvieron hasta la noche y tuvieron que esperar, debían esperar 48 horas como mínimo para obtener una solución. Esto fue lo que la empresa les informó y bueno, estaban realizando este corte en horas de la tarde y horas de la noche en la ruta 23 de nuestro distrito. Música. Hubo un nuevo despido en diario BAE. Los trabajadores de BAE están en lucha. Fue despedido un colaborador permanente de la redacción de BAE que escribía semanalmente en el diario. La empresa justifica el despido con causa, según dice la empresa, por abandono del lugar de trabajo. Sin embargo, el trabajador se le requería el material por parte de un editor sin hacerlo concurrir a las oficinas del diario. Los trabajadores y trabajadoras de BAE exigen la reincorporación de su compañero y para hablar de este tema está en comunicación telefónica Ana Laura Tornaquindici, delegada, a quien saludo. Ana Laura, Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, comentanos qué es lo que ha sucedido con el despido de un compañero en Diario BAE. Bueno, mira, este conflicto, con la empresa viene desde hace mucho tiempo, desde que compraron el diario los hermanos Olmos. Se han dedicado, a generar un vaciamiento en el diario. Se han ido, más de 20 personas y no han repuesto sus cargos, entonces, esto lo que lleva es que los que quedamos trabajando hacemos mucha más tarea, no se reponen esos puestos, y por lo general, ellos van una política para que, de desgaste, para que la gente en un momento se canse y se vaya. Ellos, son los dueños del Atlántico de Mar del Plata, que, que sufrió un vaciamiento total del diario. Nosotros vemos con preocupación cualquiera de estas maniobras, como vos comentabas en la presentación, el colaborador permanente es una persona que hace una tarea semanal, sí. Por eso, no recibe un sueldo de planta permanente, y por lo general arregla, el artículo que tiene que escribir con su editor y se lo manda, y, incluso por ley, no tiene que estar en su lugar de trabajo, era lo que nos comentaba la abogada. Entonces, un despido con causa en este sentido es una provocación. Uh-huh. Es una provocación porque lo que hace es que al trabajador se lo deja sin ningún tipo de chance de nada. Por eso los trabajadores de BAE nos encontramos haciendo paros, sacamos un comunicado, también estamos hablando con las empresas de otros grupos, nosotros pertenecemos al plenario delegado que hoy está haciendo un quite de firmas. En los diarios salieron sin ir de firmas, Clarín, Tiempo Argentino, BAE también, porque vemos un ajuste en general, no es algo que solamente está pasando en BAE, está pasando en PubliExpress, hubo despidos, en el grupo 23 de Spolky hay un vaciamiento total, están los trabajadores gráficos que los han dejado completamente a la deriva, no les dan respuestas, cerraron en el lugar y hay una cantidad de familias, más de 60 familias, pasa otro tanto en La Plata. Vemos que tenemos que dar una salida de conjunto frente a este ataque general. Y además, en particular nosotros en BAE con esto que está pasando. En este caso particular de BAE, ¿de qué manera se está efectuando el vaciamiento? Sí, por esto que te digo. Primero, el año pasado nosotros tuvimos un conflicto muy grande porque la patronal decidió deshacerse de la comisión interna, así uh-huh. de una manera, como te lo digo, tan grotesca, y lo que hizo fue armar una nueva razón social, hacer pasar una cantidad de trabajadores engañados y dejarnos sin la representación a esos trabajadores porque supuestamente ahora no trabajan más para la empresa. Lo hicieron entre gallos y medianoche para que, agarrar a algunos trabajadores, sin el conocimiento de lo que iba a pasar, y hoy por hoy se encuentran en una nueva redacción con una comisión interna trucha que está, digitada por los mismos dueños del lugar, donde, no hay ningún tipo de reclamo, no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Otro sector, todos los que no nos pasamos nos encontramos en otra sede, y así trabajamos en dos sedes para sacar el mismo producto. Nosotros denunciamos en ese momento que la intención de la empresa era hacer esta jugada para dejar a la gente sin representación gremial y después empezar con los despidos y todo eso. Fuimos un conflicto muy grande, la verdad es que logramos frenar en ese momento este vaciamiento, pero siempre estamos en alerta en que ellos quieran continuar, porque imagínate, ¿cuál es el interés de una empresa de deshacerse de la comisión interna? Poder hacer pasar cualquier tipo de atropello. Digamos, había cesado todo eso y ahora vuelven al ataque para hostigar a la gente para que se vaya a sacar productos, y bueno, con la idea de que sean reemplazados por mano de obra más barata, con un nuevo convenio o lo que sea, o fuera de convenio, total, digamos, no tiene quien los defienda. BAE es parte de, es propiedad del grupo Crónica, ¿es así? Claro. Y esto pasó lo mismo en Crónica, los de Crónica se encuentran en la misma situación, todo un sector que ha pasado a esta nueva redacción, a esta nueva razón social, sin la comisión interna, y bueno, por otro lado esto, otro grupo con su comisión interna que está trabajando en la misma sede que nosotros. ¿Han hecho las denuncias en relación a esto? ¿Qué intervención ha tenido la justicia, por un lado, si la ha tenido, y el Ministerio de Trabajo? Mira, nosotros hemos agotado la experiencia el año pasado con el Ministerio de Trabajo, porque frente a esta denuncia decían que ellos no podían hacer nada, porque bueno, estaban dentro de la legalidad. No se sabe todo lo que nosotros demostramos, este objetivo que tenía la empresa de persecución sindical. Incluso hicimos presentaciones en el Congreso, donde votaron, apoyaron el proyecto muchísimos diputados para, digamos, esta declaración que hicimos. Incluso le mandamos una carta a la presidenta, porque en un momento de un discurso Cristina salió a decir que, bueno, que en el grupo Crónica se trabajaba de manera bien, con todas las de la ley. Y bueno, digamos, lo que nosotros vemos es que el Ministerio de Trabajo, nosotros ahora volvimos a pedir una audiencia, estamos esperando que nos confirmen la fecha, pero vemos un juego que no es equivalente. No puede decir el Ministerio de Trabajo que es legal, que no hay otras formas de hacer, cuando vemos un claro fraude, en lo que es la persecución gremial de los delegados, tanto de BAE como de Crónica. ¿Han hecho alguna denuncia, ha intervenido el Poder Judicial? Mira, en principio nosotros estamos manejándonos con abogados, pero a nivel judicial, los casos así necesitan una intervención política más allá de lo judicial, porque ellos tienen abogados, tienen un bufete de abogados, uh-huh. Y ven de qué manera lo pueden hacer pasar, uh-huh. Esta condición. Entonces, a la justicia podemos pelearlo, pero por ahí recién en 4 o 5 años tengo una definición. Nosotros lo que necesitamos es una decisión política de que los medios dejen de ajustar, que respeten el actor del periodista, y que, bueno, que no quieran tener diarios o redacciones con muy pocas personas, enfermas. Bueno, nosotros habíamos publicado en el comunicado que tenemos mucha gente con licencia para estas cosas, por estrés laboral. Y bueno, digamos, esta es la situación en la cual se trabaja no solamente en BAE, sino en todos los medios. Por eso, y bueno, tenemos otro problema, la UTA, que hoy está realizando a espaldas de los trabajadores unas elecciones fraudulentas después de que nosotros denunciamos que tenían un padrón inflado, fraudulento, que la justicia les haya prohibido, digamos, de alguna manera hacer las elecciones, que se las haya anulado hace un año, que tienen un mandato vencido, esto con la complicidad del Ministerio de Trabajo, porque, digamos, es lo que los avala. Hoy por eso van a sentar ellos en la paritaria y no los delegados de las redacciones. Uh-huh. Digamos, para que te des una idea, cómo está apoyado desde el poder político esta situación. Por eso nosotros también estamos, por otro lado, en el armado de un nuevo sindicato, porque todos los delegados no nos sentimos representados por el sindicato que nos ha dejado absolutamente abandonados frente a cualquier conflicto. En este momento están en un retiro de firmas. Esa sería la acción que están llevando adelante. ¿Qué piensan hacer de aquí en más si no obtienen una respuesta, ¿no? La reincorporación del compañero y el freno, ¿no? De los avasallamientos. Nosotros estamos con paros progresivos, todos los días sumando una hora para poder revertir esta situación. Uh-huh. El retiro de firmas es una medida que se está haciendo en general por el tema de las paritarias y por el tema del ajuste en general con todas las otras empresas. Por el plenario de delegados. No es el retiro de firmas solo de BAE, sino es un plan de lucha que está teniendo todo el gremio de prensa. Ajá. Muy bien. Y nosotros, bueno, eso, paros con medidas progresivas. El martes que viene tenemos una nueva asamblea para denunciar, y además estamos tratando de armar una coordinadora con los otros delegados de las otras de los otros medios para poder organizar actos en la puerta y bueno, todo lo que tengamos que hacer para lograr esta reincorporación. Una pregunta más de opinión y tal vez para comprender un poco cómo funciona en las redacciones, ¿no? En el interior. ¿De qué manera todas estas condiciones de trabajo afectan y obviamente también direccionan el trabajo de los trabajadores de prensa, de los periodistas concretamente, a la hora de hacer una nota? Quiero decir, ¿esto tiene un efecto disciplinador? Y o sea, la situación es que vos imaginate, vos tenés que publicar una nota, vos tenés que hacer una nota de armada, de otra manera, y cuando vos tenés que hacer muchas notas, lo que haces es, digamos, no podés elaborar absolutamente nada. Digamos, vienen a romper el oficio de alguna manera. Digamos, quieren que trabajemos como si trabajamos en una fábrica, con un horario, no importa qué, digamos, esto pasa mucho en los portales, en los cuales está 6 horas trabajando, picando cables, pasando estos, digamos, se termina con la elaboración. Nosotros tenemos, digamos, nosotros trabajamos en un diario económico, donde la mayoría de los periodistas están calificados para hablar de un tema en particular. Y ellos lo que pretenden es que, bueno, vos seas una persona que escribe sin ningún tipo de oficio, sin ningún tipo de elaboración de tu... No te dan, digamos, esto pasa en la mayoría de las redacciones, donde vos no tenés recursos, no te pagan viáticos, no tenés fotógrafo, digamos, ellos con la excusa de las nuevas tecnologías lo que pretenden es que, digamos, eso, que uno se transforme en una máquina de escribir sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún tipo de elaboración. Bueno, clarísimo. Hemos hecho varias notas en relación, hemos estado hablando con trabajadores de Clarín que también están en el retiro de firmas. Y bueno, estamos tratando de seguir lo que está sucediendo en muchos diarios. También hablamos con la imprenta de Spolsky, con los trabajadores de la imprenta de Spolsky en su momento. Y estamos, bueno, preocupados y obviamente también, bueno, de algún modo pensando en qué actitudes y qué acciones, ¿no? Fundamentalmente van a llevar adelante los trabajadores, así que vamos a seguir el tema y bueno, están abiertos los micrófonos en todo momento de FM Moreno, una radio comunitaria aquí en el distrito de Moreno, cuando haya novedades en relación a este conflicto en particular y en general, ¿no? Los conflictos que están habiendo en los diarios. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me hayan llamado y bueno, siempre dispuestos cuando quieran llamarnos por cualquier tema, digamos, en particular del conflicto, para saber que estamos a su disposición también. Bueno, muy bien. Gracias, Ana Laura Tornaquindici. ¿Lo digo bien? ¿Es así el apellido? Tornaquindici, sí. Muy bien. Un poco italiano. Sí, no, yo soy tosi, también soy italiano. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, y estamos en contacto. Seguimos en Recorte Informativo. Estábamos, bueno, hablando con Ana Laura Tornaquindici, que es trabajadora del diario BAE. Hay una gran cantidad de diarios, muchos de ellos son impresos y muchos de ellos son, como bien nos comentaba la trabajadora, son digitales, y que tanto los impresos en papel como los digitales, pero fundamentalmente los digitales, tienen una modalidad de trabajo que tiene que ver con la producción de volumen rápidamente, sin tener en cuenta ni la elaboración ni la ni la opinión, ¿no?, de un periodista, un analista que puede elaborar una nota e incorporar en esa elaboración una perspectiva propia y en muchos casos crítica. Cuando prima la rapidez, cuando prima la producción por cantidad, y esto lo vemos en muchos otros casos, ¿no? Lo vemos también en la docencia, lo vemos también en el trabajo de trabajadores del Estado, lo estábamos charlando esto con trabajadores del ANSES, ¿no?, que tienen 5 minutos para atender, lo vemos también en la cantidad de trabajo que tienen los trabajadores sociales también en este mismo sentido, la producción de cantidad de expedientes que hay que visar y completar formularios sin tener en cuenta la realidad de la realidad social de las personas con las cuales se trabaja. Bueno, en el periodismo hoy en día estamos hablando de diarios que en algunos casos, como el de Clarín, por ejemplo, tienen tirada nacional, y tantos otros diarios surcan el internet. Bueno, en esos casos también y efectivamente, según nos comentaba la trabajadora del diario BAE, lo que se busca es la producción, el número y todos estos conflictos que tienen que ver con el vaciamiento, la degradación de la organización de los trabajadores gremialmente y de mantener las condiciones de trabajo que le permitan llevar adelante un trabajo que es desde ya un trabajo intelectualmente crítico en algunos casos, se ve afectado de manera que degrada este trabajo. Vamos a seguir este tema, nos parece interesante, seguimos en Recorte Informativo. Antes, un mensaje. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial, es para vos. Información de El Ciudadano, un portal de noticias chileno, dice 21 organizaciones mapuches marcharon por la unidad y defensa del territorio en Valdivia. A las 11 horas comenzó la marcha convocada por la Alianza Huili Mapu Kiñe Raquisuam en Valdivia. La manifestación, que incluyó a representantes de 21 organizaciones indígenas de la región de Los Ríos y territorios cercanos y estudiantes, reunió a casi 200 personas. Según los organizadores, esta fue la primera movilización como alianza en contra de los proyectos ambientales que amenazan sitios sagrados del pueblo originario, Neltume y Pilmaiquén, y a favor de la autodeterminación como pueblo. La marcha se desarrolló en forma pacífica, flanqueada por carabineros, hubo un corte de tránsito y finalmente culminó en la Plaza de la República de la ciudad del Río Calle. El Ciudadano es la fuente de la cual estamos tomando esta información. Hay un comunicado y el comunicado tiene varios puntos y los puntos finales. Dice, por lo tanto, hacemos un llamado a los Lonco, Genpin, Machi, Lof, Mapu, territorios y personas mapuches, organizaciones sociales, estudiantes y todos quienes quieran participar para el día 15 de abril de 2015 a partir de las 11 horas al primer encuentro mapuche de la Alianza en la ciudad de Valdivia. Bueno, este encuentro que ya se ha realizado y que, bueno, llevan adelante varias comunidades y sus representantes, sus integrantes para justamente conformar esta alianza que ponga un freno a los proyectos que afectan al medio ambiente. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Del tiempo, cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal, qué distinto es esperar a olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó. No es muy distinto tu color a mi sangre, a mi dolor, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Ahora sé quién soy. Soy boliviana, soy peruaninche mapuchenguén, también la leviana, soy paisana de Chomalal, de Guatemala. Soy la estadística de muerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad que supuestamente no cesa. Soy esa niña dormida que ha dejado. De la misma calle, de la misma esquina. misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Eres el remedio de mi corazón. De la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. De la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad. Seguimos en Recorte Informativo. Hay una información publicada en el día de hoy que dice lo siguiente: detienen a dos trabajadores aceiteros en La Rioja. Tiene que ver con un tema que veníamos trabajando. Los obreros aceiteros Daimuray S.A. se encuentran en huelga reclamando por la reincorporación de Alfredo Irazoque, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia de La Rioja, despedido antisindicalmente. Recordemos que estaba en formación el Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia de La Rioja, y cuando se conformó y se pudo elegir finalmente a el primer secretario general de este sindicato, Alfredo Irazoque, la empresa en la cual trabajaba, Aimuray S.A. de La Rioja, lo echó. Y por estas razones, digamos, como en razón de esta persecución sindical y estas trabas que ofrecía la empresa todo el conjunto de empresas aceiteras de La Rioja a la constitución de este sindicato, se llevaron adelante medidas de fuerza en las que estaba incluido un paro y se realizó un acampe en las puertas de la empresa. Hoy, alrededor de las 9 de la mañana, efectivos policiales detuvieron a dos trabajadores por supuesto desacato al orden. Víctor Rafael Martínez y Maximiliano de Gaetano, trabajadores aceiteros, fueron detenidos hoy por fuerzas de seguridad riojanas por supuesto desacato a orden de desalojo. Los trabajadores participaban de un acampe desde la semana pasada en las puertas de la empresa Aimuray S.A. Se encuentran demorados en la comisaría local. La empresa ubicada en Vichigasta despidió en un acto discriminatorio y antisindical a Alfredo Irazoque, que era lo que yo les comentaba, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros, al día siguiente de la conformación del Sindicato de Aceiteros de La Rioja, fundado el 27 de marzo del 2015. Esta cesantía busca amedrentar a los trabajadores, poder seguir pagando salarios bajísimos y no aplicar el convenio colectivo de trabajo de los obreros aceiteros, que es el que corresponde. Un convenio colectivo de trabajo que rige a nivel nacional, pero no en La Rioja, porque no estaban sindicalizados. Al sindicalizarse, las empresas deberían avenirse a cumplir el convenio colectivo de trabajo. Como rechazan esto las empresas para mantener y cuidar sus intereses, echaron a un trabajador, el secretario general, que es empleado de Aimuray, y ante todo esto se llevó adelante un paro y fueron detenidos dos trabajadores. Si bien ya desde el 10 de abril el gobierno provincial envió personal policial a intimidar a los trabajadores, esta situación represiva se incrementó hoy con la llegada de 70 efectivos, quienes detuvieron a los dos trabajadores mencionados. Como decía previamente, se encuentran demorados en la comisaría local los trabajadores, y incluso se publica el número de la comisaría, que es el 0382-549-0074. El teléfono de la comisaría de Vichigasta de La Rioja. Estamos intentando comunicarnos, no está siendo posible comunicarnos con La Rioja. Vamos a un separador. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Volvemos aquí en Recorte Informativo. Tenemos un mensaje de nuestro señor locutor para ustedes. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionas que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. El pasado 13 de abril, el Tribunal de Justicia de Neuquén rectificó la acusación para los hermanos mapuches de la comunidad Huíncul Nehuén. La fiscal Sandra González Taboada pidió 15 años de prisión y que se lo juzgue bajo la carátula de tentativa de homicidio con alevosía por resistirse arrojando piedras a un desalojo. El juez dio lugar a la acusación solo quitando el agravante de alevosía, los cargos y omitiendo el pedido de la defensa de que se cambien los cargos a daños mayores. La audiencia, que duró más de 6 horas, se desarrolló en la Fiscalía de Zapala, donde solo pudieron ingresar 8 personas y hubo problemas con la acreditación de los periodistas. Más de 50 policías rodeaban el lugar donde diferentes agrupaciones sociales se manifestaban pasivamente. La audiencia contó con la presencia del líder de Copihuini, Félix Díaz y diferentes representantes de comunidades originarias de la región que apoyaron al pueblo mapuche. Luego del fallo, el juez, al salir a la calle, confesó: hay una corporación detrás, causando indignación entre los presentes. Según el abogado defensor Darío Kosovsky, no hay sustento legal en las acusaciones, tanto como pruebas fehacientes del hecho, y agregó: trabajamos para demostrar que el conflicto real es entre el Estado, las petroleras y la comunidad. El 28 de diciembre del 2012, la oficial de justicia, Verónica Peláez, ingresó al territorio de la comunidad mapuche Huíncul Nehuén, en la ciudad de Cutralcó, que actualmente mantiene parados 8 pozos petroleros. Siendo las 16 horas y fuera del horario judicial, la oficial, acompañada de policías, camionetas y hasta una topadora de la empresa Apache, se presentó con la intención de notificar el desalojo. Ante el avance de la topadora, los mapuches resistieron arrojando piedras a la misma. Desafortunadamente, una de estas impactó en la cara del oficial de justicia, causándole una herida en la cara. Si bien los médicos rectificaron que ninguna de sus heridas puso en riesgo su vida, la carátula que acusaba de daños menores al lonco de la comunidad Martín Meliqueo y Israel Muñanco cambió repentinamente a intento de homicidio agravado por alevosía. Actualmente, la comunidad Huíncul Nehuén mantiene parados 8 pozos petroleros que fueron instalados en sus tierras de forma ilegal. El hecho marca precedente ante la búsqueda de una pena ejemplificadora contra las protestas sociales debido a la dureza de la imputación y el claro avance represivo para garantizar la explotación de hidrocarburos en la región. Una información que venimos trabajando, que tiene que ver con la persecución que está sufriendo esta comunidad mapuche, que está dignamente resistiendo, parada en posición de lucha, defendiendo el territorio contra las petroleras, la empresa Apache, que intenta poner en funcionamiento esos pozos petroleros y los 8 pozos petroleros que están parados por la intervención de esta comunidad. Y bueno, se presentó una oficial de justicia junto con la policía, con las camionetas, con la topadora de la empresa, ya listos para arrasar con todo. Y bueno, resulta ser que la comunidad mapuche resistiendo, defendiendo el territorio y la tierra, la Mapu, bueno, se defendieron con piedras. Parecería como que hay que justificar, ¿no?, que se defiendan de esta manera. Bueno, una de esas piedras impactó, obviamente, han impactado varias piedras entre lo que era esta masa represiva, coordinada, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en presencia de la policía, el Poder económico de las empresas, todos en contra de la comunidad. Y bueno, resulta ser que una de esas piedras impactó en esta oficial de justicia, Verónica Pelayes, que aparentemente tiene la posibilidad de decir que era inocente, ¿no?, porque se escudó en esta argumentación. Quiero decir que simplemente estaba haciendo su trabajo y que no tenía nada en contra de las comunidades, y que la atacaron de todos modos, y aparentemente en sus declaraciones debe haber dado cuenta de que se trataba, según su visión, de un intento de homicidio, ¿no? La fiscal Sandra González Taguada, lo que nos tiene acostumbrada la justicia cuando acusa a una comunidad indígena, como sucede también con aquellos sectores, las mayorías, los pobres, los que vivimos en las barriadas, los que, bueno, todos esos somos perseguidos por parte de la justicia y acusados con lo máximo de la pena que permite determinado hecho según la visión de los fiscales. Esto no ocurre cuando se trata de una persona con plata que vive en un barrio bien. Parece que en ese caso las tareas de los fiscales no necesariamente se trata de acusar, sino justamente de decir, como en el caso, por ejemplo, de Milani, de decir que no hace falta ir a siquiera a una declaración indagatoria, ¿no? Ya sea alguien con poder económico o con poder, en este caso el poder de las armas de el jefe del ejército. Y en este caso, sí, la justicia actúa con lo que le permite, según el criterio que la justicia despliega, y dice que hubo un intento de asesinato con alevosía. Bueno, por suerte el juez consideró que no podía darse lugar el agravante, y bueno, este juicio sigue su curso. Se dio lugar a la acusación y empezará darse el juicio que persigue a la comunidad, y concretamente que persigue a el Lonco y a una mujer que pertenece a la comunidad estoy buscando el nombre de la comunidad, Huincul Nehuem. Y esto está sucediendo en Neuquén. Estamos intentando de conseguir una comunicación, no estamos teniendo suerte en el día de hoy. Vamos a un separador y continuamos con el programa. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo, si las, no sé si, no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿verdad? bueno, ahí está. ¿Vos preguntás? Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política medio nuevo y te la conté 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos estamos yendo, estamos finalizando un poco pasados, también empezamos tarde en el día de hoy, pero antes tenemos un mensaje de nuestro señor locutor. Ustedes sabrán qué hacer con este mensaje, escúchenlo, a nosotros nos sirve que lo escuchen, y después, bueno, ustedes decidirán. Ahí va, señor locutor, adelante con el mensaje. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial, es para vos. Bueno, y después de este mensaje, ahora sí, nos despedimos por el día de hoy y por la semana. Se termina la semana. Nos reencontramos el lunes que viene. Hacemos recorte informativo de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 de la mañana. Ayer, voy a contar algo, ayer fui a una fotocopiadora. Me causaba gracia porque el horario era así. De 9:00 a 12 y algo. Ese era el horario en el... Bueno, recorte informativo, sí, escrito en un cartelito bien puesto y decía 9:00 a 12 y algo. Bueno, el recorte informativo, un programa que empieza 9:00 y termina 11:00. Claro, es así. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Hacemos recorte informativo Gus, Bernardo, quien les habla. Siempre yo al final, ¿no? Desde ya. Gus, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Y nos reencontramos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.